Bueno, hoy es un día lunes, tenemos una novedad. Novedad. Una vieja novedad. Que encuentro que daña el ritmo que generamos. No fue fácil hacer el ritmo, eso comienza con dificultades. Nos tiramos 15, 5 días. Pero al final estaban volando. Estábamos volando, pero llega otra vez la piedra en la rueda. ¡Qué dicha! Entonces vamos a recibir a Nicolás, pero Nicolás sí. ¿Qué? Le pido que esté concentrado porque estamos volando. Mientras ustedes van, bueno, yo ya volví. Lo importante es que en los homenajes, sí, los jugadores yo los manejé un solo dato por jugador. Duraba cinco, o sea, muy precaria información. Muy precaria información. Las 32 formas que jugó, ¿no? Si usted dice, Piripi Osma, ¿dónde jugó? No, y se arranca, Bucaramanga, yo Cali, hacía un dato. Entonces, pues ojalá que se pudiera recuperar eso porque los homenajes fueron muy buenos. De hecho, todo lo que no hubo de fútbol lo tuvimos de música en los homenajes. Bueno, pero no, el fútbol estuvo pero hubo Champions, ¿no? Juliana me ayudó. Picadito. Sí. Lo otro. No, María Juliana, todavía muy virgen. Pero pues, déjeme darle ánimos. Lo que le quiero contar de la historia. ¿Qué? Es que usted tuvo un muy mal performance en el arepazo. ¿Pero qué tal hablé? Es mi pregunta. No, yo hablé. No se le entendía nada. No habló. Cancaste bastante. No se te entendía nada. No dijo nada inteligible. Yo lo emulé, pero muy corto. O sea, no eran diálogos largos. No. O sea, fue muy breve. Pero quiero que usted, por un respeto, porque esta gente fue unos desgraciados. Ah, pero es que no lo dudo, que ellos son como los buitres. Pero usted siempre cuando están ellos es a defenderlos. Como las hienas. Pues se hicieron dos arepazos dobles. Sí. Por lo cual fue muy bien. Usted perdió en cada programa 6 por 5, 30 y dos y unos dobles. Sí. O sea, 34 puntos. 34 puntos. Menos 34. Pero quisiera que leyeras y que no te vayas a arrestar porque los anoté en este celular antes de salir el viernes. Nunca lo hago. No. Nunca lo he hecho. Tuviste muchas fallas. No, nunca lo he hecho. Sí, hubo problemas de conteo. Yo quisiera que usted mirara el panorama. Bueno, si quiere, no diga nada. No, yo quiero ver cómo quedó. Yo solo les dije desde el viernes. Me juró que no va a ganar, no juró que no va a ganar. Él cree que es muy difícil ganar, pero que no queda de último ni por el Chiras. ¿Cómo que? ¿Pero cómo quedaron las botas? ¿Me dijo o no? Pues tienes no, un No, yo le grande. Dije que desde el lunes estuve a hacer Vietnam. No, pero me dijo, yo no quedo de últimas. Eso sí se lo garantizo. Depende cómo vayan los otros. A ver. ¿Cómo van los otros? A ver, lee todo. Nicolás tiene menos 34 puntos. Sí. Mónica tiene menos 11. Yo tengo menos 8 y Orlando tiene menos 3. Estoy muy bien. Perfecto. O sea, perfecto. Le digo que menos 34, Nico. Pensé que era un panorama mucho más desalentador. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Pero una semana. Quiero hacerte una pregunta. Porque son cuántos puntos de diferencia. Moni, tienes menos 11. Sí. Y yo tengo menos 34. O 23. No, se puede remontar. Nicolás, le quería hacer una pregunta. No sé si ganar, eso sí lo veo muy difícil. No, pero muy difícil. Pero le voy a dar la fecha en que estamos. Sí, estamos a 10 de octubre. Quedan 4 programas más 4 programas van 8. ¿4 programas? 4 esta semana. 5. 5 más 4 de la otra dan 9. ¿Por qué 4 de la otra? Porque hay fiesta el lunes, festivo. Ah, sí. Entonces hay 9, festivo el lunes. Y la siguiente semana hay 5. Sí. 24. Y el lunes. Sí. O sea, estamos hablando de que faltan 15 programas, 45 puntos en juego. Y me puedo quedar en. Si hacemos una perspectiva muy optimista, puedo quedar en más 5. ¿Usted qué piensa del performance? Ah, pero que si haces. Si, Nico. ¿Cómo así? Si pero si el mes pasado viniendo todos los días quedaste en ceros. No creo que quedes en más 5. Creo que queden ceros. No, ceros, que fue la discusión, sí. Que si el cero es más, que menos. Ceros. Y entonces yo no bueno, creo pero que qué opina así. De pero es que de el lunes nunca será igual que el martes. Pero le hago una pregunta, no, pues, ¿usted qué opina? Septiembre nunca será igual que octubre. ¿Qué opina del performance de tus compañeros? Me parece muy precario. Horrible, sí, la verdad. No, para sin para mí y que vayan cuando en negativo, de verdad. Me parece. Pero es que una cosa no quita la altamente, otra. Altamente, evidentemente decir, no la quitó. Porque es que el hecho de que estamos no estés de acuerdo. Cambia el hecho de que ganes o no ganes puntos. O sea, no ganaste puntos porque no estabas, pero nosotros respondemos lo mismo que si hubieses estado acá. Por eso es lo que me preocupa. Eso es lo grave. Claro, tú has dado. No, a mí me parece. En el diagnóstico. Que me parece perfecto. Que entre los tres, sin usted. Y o sea, entre mira, los tres. Mira el nivel de guachada. Pero ¿cuánto tenemos entonces de negativo? Moni tiene menos 11 y María Juliana tiene menos 8. 22 puntos. Y yo, sin la participar. Casa exacto, sin hablar. Y estoy no, yo hablé, pero muy mal. No, pero bien. Pero imagínese. Pero le digo, a nivel tan de. Tan cerca, guachada, tan lejos. A nivel de guachada. De atarbanería. Orlando. Pero, por ejemplo, yo. Orlando la sacó. Yo confío en Mónica y en María Juliana, que ellas no. De pronto fueron como unas. Unas patanerías. Virreinas de la atarbanería. Pero fueron una patanería. No, no, que no fueron virreinas. Es que fuimos súper divinas contigo. Pero fueron virreinas, pero me pues, dijeron a mí. Lo de verte lo del arepazo, pues es que tiene que ser así. Si no pero estás, que Orlando. Clavarte, pero ya. Y he tomado una decisión. Pero que Orlando fue el rey eso sí, Lear. Eso o sea, sí, puedes escuchar tipo, los podcasts para que te des cuenta. He tomado una decisión hoy una de minga arepazo. Importante. Por unas lecturas que yo me he hecho. Sí. Y las lecturas dicen lo siguiente. A partir de hoy, es una decisión del director, uh-huh. En el arepazo se quitan los audífonos. Tomás, se los quita. ¿A qué? Ustedes oyen... ¿Eso es que cambia? ¿Cuál es la...? ¿Sabe que me gusta la propuesta? Pero si en ajedrez... ¿Pero a dónde vamos a llegar? Los a hacer arepazos sin importa. Estímulos lotos, será la última vez. No, sin así? Ropa. Pero simplemente... Apenas se quitan los audífonos, me oye la voz, ¿no? Se oye aquí, ¿no? Sí. Claro. Yo hago la pregunta, escriben unos papeles y una vez que recibo los papeles, se ponen los audífonos. ¿Qué dificultad tiene? Yo no veo ningún problema. Pues yo tampoco, pero, nada, pero tampoco entiendo el por qué no. Pues probé. Si un señor en el ano tenía un adminículo sí. Para que le soplara la para respuesta. Para dañarle a Magnus Carlsen. Pues yo creo que aquí con una llamadita de un familiar es suficiente. Y si lo tienen no hay aquí, problema. Y adentro tienen otro de esos chiquitos. Y alguien oyendo ahí. No, usted no tiene el teléfono, lo no, pone listo, así. Sin audífonos de uno. Y usted lo pone ahí, la persona oye por radio y le dice tal cosa. Claro. Entonces no hay audífonos. Punto. Bueno, listo. Oye, qué falta de fe en tu equipo. Pero la tengo completa desde que comenzó este programa. O te narro los episodios que han pasado. Uy. Ahora, me llama la atención que con esas ayudas extras a lo Magnus Carlsen, contra exacto, Magnus Carlsen, vayan tan mal. Deben cambiar un poco de consejero. Fuente. Claro, exacto. Estaríamos hablando de no, pero fíjense que yo le tengo un libro. Sí. Pero hoy llegué a la casa y me dio física jartera bajar. Sí, o sea. Y subió Cocosete a recostarse como yo me siento ahí a trabajar y me tomo un tinto descafeinado, eso es todo lo que hago. Y ahí me tiro una hora de 3 y media a 4:30. Y ahí me siento y aparece este muñeco, esta muñeca y yo me quedo ahí, pero yo pero tengo el libro, sino que me dio tanta rabia que no sabe que usted tenía esa incapacidad tan larga, porque nunca sí. Fue Orlando que me manda, él manda cosas a última hora, ¿ve? ¿Qué? Papito, es que me llegó esto y le dije, pero hermanos, yo sabía del permiso, pero no sabía de la involución de claro, la incapacidad. ¿Qué cree? Que es que yo fui sometido a un proceso muy peligroso quirúrgico. Muy suave. Muy peligroso. Deben darle gracias a Dios de que yo esté aquí. Ah, sí, eso sin duda. Entonces simplemente quería... Pues, casi que me puedo considerar un sobreviviente. Quería simplemente registrar la situación. Sí. Y quería también comentarle, Nico, que ¿qué? Yo no la veo tan difícil, hermano. ¿En qué sentido? No ganar. Digamos que no, ganar no. Es una falacia. Es que tengo, exacto. Pero esperemos que no haya. Pero usted tiene extras. Que tener muy claro durante todo el mes de que a usted le metieron 34 forzados. Sí, pero no, claro. Señor. De no hacerlo al Jaime. ¿Sabe cómo comenzó la semana? ¿Cómo? El señor tiene incapacidad, yo quiero revisar las normas. Viera lo que pasó. Ah, no me imagino las leguleyadas que salieron. Uy, contratos leoninos y cosas de no, esas. No, ¿por qué? ¿Por qué? No sé qué. No, solamente quiero saber. Pero podemos revisar la regla, pero después de lo de Nicolás. Hoy no. Hoy no, exacto. Cuando este man se pudra. Claro. Ya podemos hablar. Cuando entonces, está en su lecho de muerte. ¿Qué decidí? Sí. Que no se pudra. Que el que falte tiene. Ah, pero es que eso ha sido siempre. Dos. ¿Listo? Eso ha sido siempre. Solamente si la persona va a cubrir un evento de nosotros. Sí. Ahí yo perdonaría. Yo creería que no debería perdonar a nadie. No voy a perdonar. Tendría que ser implacable. No, porque a veces las comunicaciones dentro de los mismos de nosotros fallan y no es culpa del sujeto, hermano. No va. Yo no entiendo cuál es el show y cuál es todo este problema. Si en otras oportunidades ha habido incapacidades e igual... Claro. Se ponen los es que no hubo ningún show. Quería decir que traté de cambiar. Porque hablas como el Festival del Hueco. Sí. No correspondió entonces. No. Y lo otro es que ellas tienen una labor a partir de hoy, que sí. No le digo. Y lo otro es que, por favor, lo mejor del programa es que no pudieron usar los teléfonos. No me diga. Y si usted empieza con pero nunca los usamos. Pero porque, hermanito. Sin tío. Usted estaba marcando ahí. No, porque es que usted empieza y las otras. Ahora soy yo, pues. Las otras chicas. Si quiere, pido otra incapacidad para que no estén con el teléfono. No, pero sabe que se la prenda. ¿Tiene mañana puntos? Sí, mañana tengo quitada de puntos. Pídale al doctor. Que es muy arriesgado. Es muy arriesgado para mi vida. Pídale a 15 días. Es muy arriesgado. Acá tenemos un corto, Orlando, de mis audífonos para después. Bueno, Emilio, una vez hecha esa intro, y Nicolás me juró, y lo va a leer, y espero que lo cumpla, porque es que eso en palabras a mí no... A mí eso me saca la piedra, tanta palabra y tanta vaina. No, pero ¿por qué? Nicolás Samper. Esta es mi última charla con él. El lunes será Vietnam. Y yo le contesto, ojalá cumpla esta última frase. Estaré atenti, como dice un pelotudo amigo mío. Y contesta, va a ver, el mundo se acordará de mí. Le contesto, el mundo no se ha acordado ni se acordará nunca de usted. Eso quiere decir que estoy cumpliendo con mi objetivo trazado desde niño. Le contesto, olvídese del mundo, con que lo recuerden en Tabio, está sobrado. Me dice, ahí tampoco quiero que me recuerden. Vamos a ver cómo es el Vietnam que usted planteó para vamos sí, a ver. Vamos, sí, a ver. Vamos a ver, mucha amenaza. Sí, mucha amenaza, vamos a ver. No amenace tanto. Lo único siento que, muy caliente esto. Que si lo que sí nos hiciste mucha falta, porque no me gustó esa parte de tu trabajo de los tweets, de la lección de los tweets. A mí me parece que María Juliana hizo el ridículo, hermano. ¿Por qué? Pésimo. Sí, lo hacen muy bien. Tanto han cuestionado. Pero yo hago el ridículo todos los días. Pésimo. ¿Por qué? Pésimo. En la vida. Si usted es malo. O sea, María Juliana fue impresentable, pero ¿por qué? Eso, esa niña merece una daga de esas valquirias. Yo creo que ella debería tener el testigo de escoger ahora los... Y escogía uno. Que por cierto, tenemos que anunciar el ganador. No, nosotros no tenemos que hacer nada. Tenemos que morirnos. Pero también es verdad. Bueno, en 10 segundos, ¿cuál es el premio de hoy? Bueno, el premio es una cena para 4 personas con 4 cócteles y una botella de whisky en Federal Rooftop. En Federal, pues hay todos los días fiesta. Es uno de los mejores rooftop que tiene Bogotá y lo pueden encontrar en 85.12 y seguirlos también en su cuenta de Instagram como @FederalRooftopBar. Extra cuña. María Juliana, ¿quién ganó y a qué pregunta? El familiar más mala gente que tienes. Sí. ¿Por qué? Buen Cándida tema. Arendi respondió. Sí. Tengo unas tías manizaleñas que en una visita hace un tiempo que nos hicieron a Bogotá, me querían cuadrar con un tendero para no quedarme solterona. Tenía 14 años en esa época. Esa es la ganadora. Le digo, es una gran ganadora. Es una gran ganadora. Yo le encargaría a María Juliana de ahora en adelante esa responsabilidad. Elija el ganador. No, pero es que imagínense que le pasaba a María Juliana que era, ¿cuál es la persona más mala del mundo? Y contaban algo malo y decía, uy, no, está muy malo, 0-1. Pero si el tema es cuál es la más mala. Es que sea perverso. Claro, pero ya. Tiene que ser buena. Sí. El martes ya entendí ese. Y el miércoles el martes jueves, ya lo entendí. O sea, de verdad. Queda totalmente anulada de esa responsabilidad, la corrijo y le cedo el poder a Nicolás Samper. Le devuelvo su tótem. Uy, no, hermano, es que eso sí fue eso. Muy berraco. A ver, corríjanla. Eso sí. Pero ¿qué tal la que ganó? Bien. Muy buena. No, había una buenísima que decía. ¿Y era qué? No, es que yo tenía no sé qué, una vieja que le corría. ¿A quién no le contestas llamadas? Te le escurres, te le pierdes. Es que le dije que yo solo quiero sexo con ella. y cada vez que me llama, es que yo me veo contigo, pero con sexo. No. Y me le escondí de no sé qué. Ella sabe que solo quiero hacerlo con solo sexo, pero me quiero organizar y no quiero. No quiero, solo quiero sexo. Ese fue el favorito de Jaime. No, pues obvio. Pero como lo elegiste, tú elegí yo. Por eso, pero ya. Ah, no, eso. Las elecciones, además, exacto. Quien tiene ese honor le lo escoge no, a pesar primer, de la crítica. Y el primer repaso es una elección hoy. ¿Ah, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Y hay una sola persona. Una. Pues hay una por cultura. ¿Por qué me mira? No. Y hay otra porque tiene un antecedente que lo puede llevar a ello. Uh-huh. Creo que el del antecedente ganaría. ¿Ah, sí? A ver. ¿Sí? No voy a decir quién es el del antecedente ni quién es el de la cultura, pero estoy hablando de dos hombres. Es un poco machista. ¿Emilio? ¿Nico? Es un poco machista, ¿no? Apenas un poquitico. Pero poquito, sí, poco. Muchachas, la guerra es la guerra y comenzó hoy con este man. Se reanudó hoy, diría no, yo. No, el man era todo suavecito. ¿Y por qué le quitas un punto, Jaime? ¿Por qué no dejas a la paisa tranquila? No, me dijo, no, hermanito. Esas prebendas las acabó. Esto se acabó. Y es que además él apocalipsis no ahora. El programa. Él le pedía a la mamá que lo oyera y la mamá le daba el reporte. Que yo diario. No podía ver. Que eso no tiene nada que ver con oír el programa. Es que pero yo no ve, podía ver. Cuando uno no ve, no oye. Cuando exacto. Uno ve, no oye, total. Bueno, ahora sí. Bueno, listo. Vamos entonces a comenzar con música. Y con esta versión a ritmo de funk de yo creo que el éxito más importante de Pharrell Williams. Se ganó el Oscar esta canción a la mejor canción original. La versión original fue de la película Despicable Me 2, mi villano favorito 2. Y esta versión salió hace un par de meses. La hace Lupo Manti con la banda Oakland Stroke. Aquí. En los originales, cosas que funcionan bien. Pues cosas que funcionan bien y han funcionado bien. Más tarde hablaremos de cine que... Discutí con Emilio una nota importante y hablaremos con las chicas y con el chico. No, ¿qué pasa? ¿Quién me parezco? Hablaremos con las chicas. ¿Qué pasa ahí? Es que las cosas. Y es Kate Blanchett. Esta chica presentó una película que se llama Tar. Y pues la película ha tenido unos reviews increíbles. Y el periódico The Telegraph de Londres dice que es un thriller de la más alta cultura, escrita y dirigida por Todd Field. No sé si recuerdan la película From the Bedroom. Buena. Claro, sí. Un drama sobre la caída de una famosa conductora de música clásica, Lydia Tarr, que es Kate Blanchett, y que tenía pues unas conductas sexuales reprobables. Uh-huh. Bueno, esta es la película que dicen que ya se estrenó el viernes en Nueva York y Los Ángeles, y en octubre se va a nivel nacional en los Estados Unidos, sobre esta niña Lydia Tarr, que comienza en el pináculo de su carrera conduciendo la orquesta de Berlín y enseñando en Juilliard, hasta que empieza a tener problemillas, pequeños, grandes, medianos, muy chiquitines. ¿Cómo? Perdón. Déjeme, estoy inspirado. Pero muy tierno. Déjelo. Bueno, y esta historia, pues, parecería ya ser una de las primeras personas que estarían nominadas al premio Oscar. ¿Nicolás? ¿Ah, sí? Sí. Uy. Pareciera. Pareciera. O sea que... Pareciera. Pero pregunto, ¿qué hace que sea en un potencial y no una certeza? Tú ese poco de partículos estúpidos que crecen a la gente, no le puedo responder más. Sí. Bueno, está bien. Bueno, cosas que funcionan bien... Hola, María Juliana, ¿viste que ya estás perdiendo el poder que tuviste la semana pasada? ¿Cómo no? Tranquilo. Míralo. Vea, cosas que perfecto. Funcionan bien Twitter. Porque este fin de semana... No sé si vieron que hubo un rollo con la cuenta de Twitter de Iker Casillas. Sí. Hubo un problema porque... No, no es un problema. Es lo usual en la gente de hoy. Aquí va el cuento. Es que en el comentario de Casillas y su Twitter decía que era gay. Y feliz domingo. Dejó sí, a... ¿sí? Sí, soy gay. Espero que me respeten. Soy gay, feliz domingo. Y entonces al rato apareció otro y de hecho muchos compañeros de él, de selección y de equipo, empezaron a molestarlo. Carles Puyol decía, bueno, que se sepa lo nuestro. Exacto. Ay, lo buenísimo. Todos lo tomaron como en muy buena onda. Como lo que era. Sí, no. Porque, por ejemplo, fíjate que hubo algunos colectivos LGBTI que no lo tomaron tan bien. Claro. Creyeron que era una burla frontal de Casillas y no. A las 2 horas, que es un tiempo récord, Twitter recuperó la cuenta de Iker Casillas, que había sido hackeada y raptada por unos cibernautas que al parecer le tomaron la broma. Pero en 2 horas, que es un tiempo récord, es muy corto tiempo. Pero la conclusión es que sí es, ¿crees? ¿O no es gay? No, no, no. No, no, no. Él lo hizo. En teoría fue un hackeo. Dicen que fue un hackeo. ¿Es gay o no? Y que por eso Twitter intervino, por eso digo que son cosas que funcionan bien. ¿Es gay o no? ¿No crees que sea un hackeo? Su separación de Sara Carbonero es un desastre. No, pero todo el mundo se ha separado. No, lo separan a uno, pero uno ahí no, ni con agua hirviendo, hermano. No, pero pasa que... pasa. Pero puede ser gay o no. No, pero... no sabes. Es que es cuestionar eso es muy difícil. Difícil. Mónica. Cosas que funcionan bien. Bueno. Tengo varias. Como siguiendo por la línea tuya de confesiones de ser gay o no gay. Sí. Madonna, en cambio, sí confesó. Oye, sí vi. A través de su cuenta de TikTok, que está verificada, que uno ya sabe que son ellos mismos los que están mandando los mensajes, tenía como unas bragas rosadas en su mano derecha y dijo, si encesto estas bragas en esa cesta, es porque soy gay y no la encesto. Entonces todos empezaron a decir como wow. Y pues bueno, en el último video donde ella aparece con Toxica, que es un rapero dominicano que le hemos puesto acá, ¿no? Sí. Con Hang Up, aparece dándose besos. Y pues ella en el 91 confesó que era gay, que la bisexualidad era totalmente normal. Así que yo sí creo que Madonna es gay. Es que es muy pelotudo uno decir si es esto eso, pues lo tira al lado y ya. De hecho. Sí, obvio. Eso obvio, sí. Pero ella quería que fuera más evidente todavía. Ella ya fue, es gay. Y ella gay. Fue claro. Muy amiga de, en una época, de Sandra Bernhardt y de Rosie O'Donnell, que si no estoy mal, ambas son gay. Ah, claro. No, ella es muy fuerte. Sí, sí, ella es fluida. ¿Y por qué no la dejan? Ya no inspira ni un mal pensamiento, Madonita, te cuento. No, está no, pero a punto sigue nieve. Sigue siendo Madonna. Sí, sí, es Madonna. Madonna, pero es como que... es Madonna de virgen, una cosa no, está... virginal, una vaina que no llega uno allá porque está allá en el cielo. Punto caramelo. Caramelo es perfecto. Ok. No, ella no se ha dejado quedar atrás. Es decir, ella se rejuveneció, no, la piel no. Se la estiró. No, pero ella ya no está tan linda. No, o sea, no es como linda. La vimos. Yo en no el digo concierto. Que eso sea linda. Ya tiene ella, mucho dobladillo. Ella quiere oye, no dejar muy, perder sus años. Es como pero, o sea, lo que pasa es que sigue siendo Madonna. Madonna va a seguir siendo un ícono sexual. Claro. No, ya no. Pero pues. Oh, las pues personas es que está que muy grande quedan, también. Las personas que se claro, quedan quietas, que no son íconos, Carolina de Mónaco. Pero es que uno vive echando monerías en un escenario. Carolina está sentada en su casa. Rico. Pero está haciendo monerías y tirándose tipos encima y que le besan y les besa las partes pudendas, ¿no? Que lleva 30 años en esas pendejadas. No, pero vea que de mal no le ha ido, ¿no? Ya, para pero nada. Ya tiene su plata y todo. Ya. Hermano, dedíquese a gastársela con la novia. Sí, porque no se o con el novio, con el niño, con los hijos. Pero ya Madonita ya no, yo creo que es una industria muy fuerte y todavía mucha gente sigue comiendo de ella, literal. Pues tú eres poco bailarines. Exacto. No, tiene una industria muy grande por detrás. O sea, Lourdes, que es su hija, también lanzó canción hace un mes. No, ya me tocó ir. Polémico. Ya me tocó ir. Frase pero polémica. Digo, ella pues esté vigente, todos los que vienen por detrás de ella también. Nah, pero eso no ha querido aceptar que ya fue. Ella es. Tomar una decisión y decir, ¿sabe qué? Poco de zánganos. Váyanse, denme en paz, ya. Sí, disfruten su vida plata, por otro exacto, lado. De acuerdo. No, sí. Y si no tienen plata, miren a ver qué hacen. Uno no puede tener ese ejército de vagabundos, ¿no? Pues total. Bueno, pero así es la vida. Pero ella siempre le ha gustado la polémica y ser polémica, y yo creo que todavía. No, pues Cami, claro. Ya por mano, Madonna puede decir, además, es que estuve con un caballo y a mí me importa si no, tranquilo. No me interesa. Tranquilo. No, pues a ti no, pero el tema del mercado musical no. Siempre ha estado vigente. Cuando sí, Maluma no, estaba más sí fuerte, es... tú, Maluma. Está Toxica, que ahorita está también súper fuerte en Estados Unidos, tú, Toxica. O sea, ella es la que hace que esos artistas como que la vuelvan a traer otra te vez doy al mi mundo. Pensamiento. A Madonna pueden decir que le salió pene. Un día se despertó con un pene y para mí no tiene ningún misterio y no me interesa. Ni te sorprendería. No, porque debe ser falso todo eso. Pero bueno. Vamos ahora con una canción que hemos escuchado mucho en este programa, en la versión que hizo George Michael en su último disco, que se llamó Sinfónica, pero esta es la original. La hizo Sir Elton John en su álbum Blue Moves del 76. Y es una de esas canciones de Elton que pocos conocen, pero son simplemente divinas, con letra de su compañero de toda la vida, de Bernie Taupin. Esto se llama Idol. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Faltaba un premio Nobel y lo dieron hoy, y es un tipo que admiro muchísimo. Él es anterior a Jerome Powell, que es el actual presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tiene enloquecido al mundo porque en Estados Unidos se va a llegar a intereses del 5% a fin de año. Pues este señor le tocó una vaina mucho, mucho más complicada, y fue la Gran Depresión del año 2009, y la logró sortear. Se llama Ben Bernanke. Me gusta. Se ganó hoy el Premio Nobel de Economía. Me encanta. Lo hizo al lado de dos compañeros economistas porque hizo una investigación muy grande sobre cómo tratar de que los bancos no se quiebren. A él le tocó una vaina muy fuerte, que fue lo de Lehman Sachs, de Lehman Brothers, sí. Que fue una de las quiebras más impresionantes, una acción que llegó a 20 y el día de la quiebra estaba a 10 centavos. Y a él le tocó manejar esa situación. Entonces desarrollaron modelos para concientizar a los bancos que quebrarse es quebrar la economía. Bernanke fue reconocido con un premio de $900,000 que desafortunadamente tiene que repartir con dos más, como Orlando con Luis Alfonso. No era tanto dinero, pero le tocó darle una tajada. Douglas Diamond y Philip Stivick, y el panel del Nobel de Suecia, dijo que el trío había demostrado cómo evadir la responsabilidad de los bancos y concientizarlos que el colapso de un banco es vital para la quiebra de la economía. Felicito a Ben Bernanke. Me he tenido siempre mucha admiración por su trabajo. Premio Nobel de Economía. Pero es que si le dan el premio Nobel de Literatura a este petardo Bob Dylan. No, y hay otros premios muy raros. Bueno, de pero yo, mire, vea. Por eso. Mire la boquita, mire. ¿Sí? Yo que estoy haciendo cremallerita. Está surciéndose ahí. Tín, tín, tín. Sí, sí, como su ojito. Está perfecto, nunca tuvo nada. Ok, listo. Vamos a continuar entonces ahora con John Mayer y una canción de su álbum Heavier Things del 2003. Esto se llama Daughters. Es que Orlando es muy, ¿cómo se llama eso? Muy muy avispado, es una abeja. ¿Por qué? Porque el arepazo no iba. Vamos a hablar del tema del día, ¿se acuerdan? ¡Ay, hombre, el tema del día! Pero es que él es avispado. Pero sabe que es muy, muy a propósito del arepazo. No, hágale. El tema del día. Hágale. ¿Cuándo dijiste se ha hecho justicia? A final de mes yo diré y opinaré de este tema del día y diré, se ha hecho justicia. Veremos. Sí, no, espérate. ¿Cuándo dijiste se ha hecho justicia? Ese es el tema del día. Otra vez, hermanito, repita, tema del día. Una sola frase, hermano, no se adorne tanto. No, porque por eso le digo que tiene que ver con el arepaso. ¿Cuándo dijiste se ha hecho justicia? Usted se siente ahorita totalmente abusado. El 30, llegó, yo diré. Envalentonado, Jaime, pero que sí, no, tranquilo. El 30, como si fuera Thor, diré, se ha hecho justicia. Con la ley, bueno, de Los Ángeles. El no sé qué. Justicia. Cuando una de mis primas que llegó de Manizales y me ve encartar con el tendero, resultó de amores con el chimbero del barrio. Un fuerte saludo al pirata Morgan, hace falta el calvo. No, hombre, gracias. Que digan lo contrario, no me abro de los originales. No, empezó la coba. Muchas gracias. Nota. Vamos a darle un 5 o 9. ¿Qué tal es? ¿Sí ves? Y dices que yo soy mala. No. Pésima. En este país, donde enviar a una señora a la cárcel 2 años por robarse un caldo de gallina, esa palabra suena rara. Y cuando yo he dicho se hizo justicia, los han mandado a casa por cárcel con unos billones. Eso es cierto. Bueno, fueron 5 años lo del caldo de gallina. Qué horrible. Que es injusto. Nota. Vamos a ponerle 5-4. Se hizo justicia el día en que los dos fulanos de la mesa estaban cabizbajos en un bar tomando a fondo y de pronto vieron a un contoneo esperanzador que les devolvió la hombría. ¡Ah! 5-8. Sentí justicia al poder ver dormir bien al prójimo con colchones de plumas, televisores de 30 millones, clases de baile y protocolo. Nada que envidiar a esos privilegiados niños de La Guaira. 5-8. Sí, muy costoso el televisor, ¿no? Sí. Uy, le digo un poquito... Cuando Freddy Rincón hizo el gol contra Alemania. Uy, sí, de acuerdo. Porque Colombia jugó bien. Uy, la rompió ese día Colombia, lo que pasa es que desperdició muchos goles. Bueno. Y Litvarsky, minuto 89, hacernos el gol. Ya, está perdido ese partido. Si se quitan los audífonos es porque usted, don Jaime, se pilló algo. ¿Nos puede contar qué sucedió o por lo menos alguna pista? Yo tengo mis dudas, hermano. No, pero no. Él imagina nada. Mucho, queridos oyentes. No pasa nada. Él imagina mucho. Yo tengo mis dudas, Frankie. Tengo mis dudas. ¿Quiere que le diga algo que yo vi el otro día? Dele. Las dos integrantes de la mesa cuentan con mascotas en su casa. Y yo vi a Whiskey y a Madonna con unos intercomunicadores. No me pregunté qué hace un perro con eso en la casa. Ay, no sé por qué. Haré paso, listo, ya lo presentamos. Es que vi un error en un periódico y pues es de actualidad la noticia. Entonces yo quisiera preguntarles qué día, qué mes y en qué año de las manos de Carlos Gustavo Rey de Suecia recibió el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Ni idea. La medalla. ¿Qué día se la dieron? Yo me quité los audífonos. ¿Por qué no te has quitado los audífonos, María Julián? Ya, Nicolás tampoco. Bueno. No, entonces aquí hay trampa en este repaso. Ya, se acabó. ¿Sigues escribiendo? Te voy a perdonar, pero estuviste un poco necia. Mucha suerte y aquí caen varios, hermanos. Sí, yo la verdad, no. Yo dije que uno por conocimiento y otro por sus circunstancias personales. Espero no equivocarme. El de las circunstancias personales, Orlando Rivera. Porque esa es una fecha que ni él ni yo podremos olvidar jamás. Y por eso cuando leí el periódico dije, esto está mal, hermano. Esto no fue ese día. Me senté e investigué. Y es un día que usted y yo tenemos muy presentes y ese día pasa todos los años la entrega del premio. Pero mire la cara. Yo también lo tengo presente. Y Orlando. Muy presente. Y otra amiga mía, Silvia Durán, que también lo tiene presente. Sí. No, el año no sabemos. Yo sí recuerdo porque acaba de pelear con mi novia que amaba y me cambió por un ejecutivo y político en Washington. Pero me ha votado en la pubertad. Pero hizo bien. Yo puse como ayer. Sí, yo era un imbécil. Por eso, hizo bien. Uno mira después eso y uno dice. ¿Y sabe quién dice de conocimiento? Nicolás Samper, dije, este man no se la acaba. Esto salió en el tiempo porque el tiempo hizo una muy rara... ¿Semblanza o qué? No, está muy mal redactado y dice que el 21 de octubre del 82 recibió el Nobel de Literatura y sale la foto del man recibiendo el Nobel y eso no fue el 21 de octubre. Sí, yo fui el que hice la nota. A él le anunciaron que... El 21 de octubre. Se lo anunciaron. Ha ganado. Pero obviamente lo recibió después. Sí, qué bueno. 10 de diciembre. 8. Sí. María Juliana, 15 de octubre del 95. Esto es el Hall de la Fama, hermano. Le digo, ve por eso que yo digo, tengo... No, no tenía ni idea del año. Tengo tiempo. Mónica, febrero 12. Ah, pero puede ser un uno. Antes de Cristo. El año 1. Antes de Cristo. No, es del año 1. Ah, del año 1. El año 1 después de Cristo. Antes o después. Uy, ese legendario. Sí que, se, sí que vivió, ¿no? Lo que se va a poner el año. Orlando, octubre 21 de 1982. ¡No! ¡No, Orly! Y fue muy claro. ¿Qué día lo recibió de las manos del rey? Sí, sí. La medalla. Bueno, pero estuvo muy cerca, Orlandito. Y Nicolás, 10 de octubre del 82. Pues yo con ustedes no puedo hacer nada. No. Pero sí puedo hacer dos cosas. Clavarle un menos dos a Mónica, porque dijo año 1, febrero 12. O puso febrero 12, pero no de qué año. O sea, no, es que cada año. Cada año era un Nobel. Con mil. Cada año era un Vamos Nobel. A quitar un punto a María Juliana. O sea, Moni, es más viejo Gabo que Jesucristo. No, sí, sin duda. Entonces, pues la mire. Correccionar. Míralo, míralo todo jadeante de con ese silencio socarrón. Pero no ha ganado nada, que empiece a sonreír. Ha ganado nada, pero es que él dijo, hermano. Que sonría cuando Es que no gane. Es que yo saque. No es que yo gane. Es que el resto pierde. Esas son mis cuentas, yo estoy jugando con esas cuentas. ¿No te acuerdas? Claro, claro, tú me hiciste caer en cuenta. Y cuando yo empecé a hablar, usted dijo... Por eso que claro, yo dije, comencé a hacer esa cara, porque claro, claro, claro. Todos los 10 de diciembre entregan ese premio. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este año a mi amiga francesa, Ernaud, la chica. Ajá. El 10 de diciembre vamos a ir a verlo, ¿yo? Nos invitó, me dijo, traiga un señor ahí... que sabe de deportes, allá vamos a Estocolmo. Ah, buenísimo. Hotel Forza. Corona Sueca. Ah, bueno, lleve a Casale, entonces. Corona Sueca, sí, exacto, hay que llevar a Casale. ¿Cómo quedó el arepaso? El arepaso va así, Nicolás tiene menos 34 puntos, Mónica tiene menos 13, yo tengo menos 9 y Orlando tiene menos 3. Yo veo un ganador este mes. No, pero no. ¿Cuál ganador? Orlando, sí. No. Orlando. Yo también lo veo. En este momento, Orlando. ¿Qué tal la mejoría? Ya porcentualmente la mejoría que yo presento en el arepaso es abismal. No. Claro, el primer arepaso después de una larga ausencia y no perdí. Imagínate cómo... Pero tampoco sumaste. Es que, acuérdate lo que usted acabó de decir al comienzo, Calvo. Hoy es lunes, mañana es martes. Las cosas cambian. Y acuérdese que usted siempre es para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. No, porque ahorita hoy es para atrás, para atrás. Bueno. Claro, 10 de diciembre es que. Claro, hay que ir loco con el clima, por supuesto. Qué bola, sí. Y el viejo con su guayabera blanca. Y sí, claro. No, yo sí ni. Despegamos. Juan Gozaín transmitiéndose en directo, me acuerdo. Viejo, era joven. Sí. Pero es que todo el mundo. Pero gente de 30 años. Pero gente de 30 años se veía vieja en esos Lo que pasa tiempos. Es que él tenía un abominable lunar, pero era un gran escritor. Sí. Y no era muy amable. Música, no. Por favor, Emilio. Lo dije a Vargas Llosa. Vamos a continuar con John Legend y un tema de su nuevo álbum Legend. Esto se llama Guy Like Me. En los originales, cosas que funcionan bien. Bueno, Nicolás, ¿qué pasa? Que me dijo que quería hablar. Sí, en cosas que funcionan bien, yo quería hablar sobre el sistema de calificación del arepaso. Ya que pude volver. ¿Qué pasó? Me parece que lo más justo es que se revea la posibilidad de que me den un punto. Explique. Yo respondí en el arepaso, ante la fecha de la entrega del Premio Nobel de Literatura de Gabriel García Márquez, 10 de octubre de 1982. ¿Usted me puede decir cuál fue la fecha? 10 de diciembre de 1982. Yo acerté el 10, que es el día, y el año, que es 1982. Fallé en el mes. No. De 3, acerté 2, lo que da un 66% de eficacia en mi respuesta. Lo que daría un punto. No, porque no. Es diferencia del 30%, es que sería 70. Jaime. Es que estoy hablando con Jaime. No, 66. No, pero la gente pasa las materias con 6. Con 6. Pasa uno. Uh-huh. Tú pasas con Eso es como 3 en la Oye, universidad. Ahí sí estás rebuscando por donde Orlando, lo lea. Orlando, ¿usted considera que es apropiado el análisis? No, ¿cómo así? Pues la verdad, considero que no, pero... Un nadadito de Y... Yo, si sometemos esto a votación, yo diría, démosle la oportunidad al Calvo, listo, yo acepto, sí, se lo ganó, cogió 2 de 3. Yo dije 21, él dijo 10. y cogió 2 de 3. Sí, es válido. Tú siempre dices que con las fechas no. Muy bien, aproximas. Orlando, gracias. No, pero con fechas, pero en esa exactitud, es que es demasiado, demasiado válido lo que él dice. O sea, el fallo en el mes, pero tiene 2, claro, el día y el año. Y yo no acabo en cuenta. Y 2 de 3 da un punto. No, démoselo, y cuando nosotros nos pasa lo mismo, pues hacemos justicia de la misma manera. No hay ningún problema, pero tienen que sacar el 66%. Claro, claro. Con el 50, no se les olvide, se rajan. Es el 50 más 1. Cuando yo pregunte 2 cosas, edad de la persona y en dónde murió, si ponen 1 mal, no tienen punto. Se rajan. ¿Oyeron? Ok. Es que aquí habían 3 factores. Día, mes y año. Chapó para el señor, por favor, un punto. En los originales. De acuerdo, Mónica. Cuando nos toca a nosotros, claro, reclamamos lo mismo. Está bien. Y verá que vamos a quedar más clavados que manipesa de museo. Bueno, entonces, ¿cómo puedo darle paso? Pero no, pues, todo igual, pero usted queda con menos. ¿Cuánto queda? 33. 3. ¿Qué vas a decir? ¿A qué te huele? Cosas que funcionan bien. Me huele. Cosas que funcionan bien. Bueno, tantas cosas que funcionan bien. Eso es que no tiene nada. No, claro. Y una noche. Funciona bien. Una nueva serie que está rompiendo récords. De hecho, hizo el récord Guinness en este momento, en la actualidad. Y es esta serie que se llama Terror, ya les digo, The Midnight Club, el Club de Medianoche. Esta es una nueva serie de Mike Flanagan, que es un legendario escritor de terror, y él regresó a la plataforma de streaming porque pues había hecho series muy exitosas antes. Esta se estrenó el fin de semana anterior y el Record Guinness, pues el que quiero contarles, que además es como lo que funciona bien, y es que en un solo capítulo hay más de 20 terroríficos momentos, como se le llama jump scares. Entonces, bueno, rompió el récord de la mayor cantidad de sustos. De Rotten Tomatoes, a esta nueva serie, pues logró el 87% de aclamación. Dicen que la historia es buenísima, alaban a Mike Flanagan y aseguran que continúa su racha de inquietantes historias. Bueno, hay que verla, ¿no? Perfecto, listo. María Juliana, ¿tienes una nota? Sí, cosas que funcionan muy bien y un nuevo emprendimiento que se conoce en el país que se llama Refurby. Y es una empresa que se dedica a recolectar celulares viejos, celulares que ya, digamos, las personas descartan porque compraron uno nuevo, etcétera, y les hacen todo un proceso de optimización y los vuelven a vender. Son celulares de segunda mano, pero que funcionan muy, muy bien. Pues él empezó hace 2 años y hoy por hoy está teniendo unas ventas altísimas. Y pues gente que puede acceder a celulares de alta gama, digamos, a un precio mucho más asequible porque están repotenciados. Gente que funciona bien. Bueno, y a propósito, no, ahorita me cuentas. Bueno, Emilio, vamos con música, hermano. Listo, vamos a continuar con Stevie Wonder y un tema de su álbum Hotter Than July de 1980. Esto se llama As If You Read My Mind. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, descansar de Rihanna, de Adele, de la Delicatessen, descansar de las hermanas de la dueña del deli, descansar de todas esas mujeres que son como el ejemplo, sería chévere después de que les cuente que 3 mujeres estuvieron subiendo por el desierto de Nevada muchas montañas durante 6 meses a buscar picos geológicos y pedazos de roca. Y después de muchos días y muchas horas de entrevistas, explicaron la relación que existe entre una piedra y la batería que le da electricidad o potencia a tu carro eléctrico. Ellas hablan sobre volcanes prehistóricos, lagos subterráneos, tecnología avanzada y el mineral que está cambiando el futuro. ¡Futuro! ¡Oígalo bien, Gustavo! ¿Cómo? De nuestro planeta. Tranquilo. El litio. Este curioso elemento de la tabla periódica es uno de los más sensitivos que puedan encontrarse en la naturaleza. El litio es ese puro metal blanco que cuando se expone al aire se oxida y se vuelve negro. Desde su descubrimiento, ¿en qué año? Era un arepazo, pero me pareció un poco burdo. No, pero un poquito burdo es un piropo. Sí, sí, no. ¿En qué año les parece que pudo ser? ¿El litio? ¿Cuándo fue descubierto el litio? ¿1959? No sé. ¿Será? Yo creo que es más como con finales de los de 1800. ¿Y tú qué dirías? Yo diría que por ahí en el 85. Época de Marie Curie. ¿Y Orlando qué diría? 1930. Pero es que Marie Curie no es el final de 1800. No, o tal vez la época, digo. Ah, sí, es finales de 1800, correcto. No, es de 1817. Y les voy a dar otra naturalidad especial. Es el metal más liviano, menos pesado de la Tierra. Y se ha usado desde para tratar personas bipolares. Uh-huh, de acuerdo. ¿No han visto que la gente que está muy malita de la cabeza le da litio? Litio, sí. Y conozco una paciente. Pero no solo es para el cráneo, también ayuda para manufactura de elementos termonucleares. Es un metal, una droga y una fuente de poder. Y tres mujercillas, adultas, doctoras, expertas, son las que están representando el manejo del litio en los Estados Unidos y son las escogidas para generar que exista mucho producto para poder hacer mover al mundo. Los nombres no los tengo, vi la foto. Adultas, mayores de 60 las tres. Dejemos de pensar en Rihanna y que le dan en la jeta o que tuvo un bebé. Bueno. Pensemos en estas chicas del litio. Bueno, yo te voy a interrumpir acá, Jaime. Pensemos, por ejemplo, en el motor e-Power de Nissan, que ya les estaba contando qué era y cómo funciona. Pues hoy les voy a contar cuáles son los componentes de este motor. A ver. El generador convierte la energía del combustible a energía corriente. Luego, esta energía pasa a la batería. Después, esta transmite al inversor, convierte la energía corriente a corriente alterna. Y luego pasa al motor eléctrico, el cual se encarga de impulsar las ruedas del vehículo y va a ser una experiencia increíble. Muy bueno, ¿no? Es chévere. Sí, gran proceso. Dario Argento, ¿lo conoce? Me suena. Ídolo es Dario Argento, director de cine italiano, de terror. Otra película de terror. Demonios, ¿no se acuerda de esa película? No. Suspiria, ¿no se acuerda de esa película? No. Suspiria. Bueno, le hicieron una muy buena entrevista a Dario Argento, para mí uno de los grandes, si ustedes quieren ver como cine de terror de los 70, sí, pero es de terror, como La mano. Ah, cuentos. Con efectos muy, es con efectos muy extraños. Pero ese de la mano, los efectos sí, tenían no, eso las sí. citas, brother. Por eso, ahí está la verdadera magia del cine. Exactamente, se usted lo ha dicho. O sea, la mano es de caucho. Y eso, para mí ahí está la verdadera magia del cine. Bueno, y hablaron con Darío Argento, lo entrevistaron. Y te puso unas cosas bien interesantes en la entrevista, me gustó mucho. Porque habla un poco de esa puesta en escena de su cine, que a mí, insisto, me gusta mucho, y el hombre dice, lo que pasa es que eso son como unas pesadillas o como unas cosas que me pasan en la cabeza, son como mis miedos más profundos los que yo logro plasmar en las películas. Le preguntan sobre si lo natural puede comprender o puede haber una relación entre lo sobrenatural y las sociedades, de cómo se comportan. Y el tipo tira una gran respuesta. ¿Saben qué dice? ¿Qué dijo? No tengo ni idea. Es un ídolo. Darío Argento, gran director de cine. No dijo nada. No dijo nada. Le recomendé. No dijo Demonios, nada. Suspiria. Les dije que el eso cine estaba en los grandes y pequeños detalles. Un relleno. No, señor. Bueno, vamos al tema del día, Nicolás. Claro. ¿Cuándo dijiste se ha hecho justicia? Leamos. ¿Qué dirán los oyentes? Cuando la selección Colombia quedó eliminada del Mundial. Se ha hecho justicia. ¿De verdad? Es el mejor tuit de hoy. No, tranquilo. Vamos a poner un 5-4. ¿Pero por qué no un 6, hermano? No, porque yo creo que todavía nos duele un poquito. Orly se cree muy gracioso. ¿Quién pudo haber escrito esto? Samira. No, Samira, pero Samira. Es que huele el tuit. Sí, total. Por eso que le tiré tantos rollos, porque está enamorada de él. Pero sí pasa algo entre Samira y sí, Orly. Sí, claro. Algo raro, ¿no? Es puro amor. Sí. entre más. Orly también le ha tirado sus. Pues por supuesto. Y... Sus espadas samurái, ¿no? Y después escribe: Jaimito, tranquilo, en 20 años Nico será el ganador del arepazo, no tiene competencia. Orly no representa ninguna amenaza. ¿Qué pasa con Sammy? ¿Qué dice la verdad? Con tus nuevas reglas en los arepasos, presiento que el Grinch de Nicky ganará en 20 días. Se hará justicia con el brother. Las mamis y Riverita le dieron con toda, hermanito, como hacía falta ese cocolizo. Te amo, nene, saludos. Ese cocolizo. Te amo, nene. El día que iba en la moto y un man casi me eché el carro encima y más adelante por pasarse un semáforo en rojo, le dieron su totazo. Bien hecho por Pichurria. No, hombre, tranquilo. 5-4. No, fuerte. Se hizo justicia cuando el dentista del pueblo me sacó las muelas del juicio. Como dijo Mónica Correa. ¡Oh, wow! ¡Qué fuerte! ¿Quién es Mónica Correa? No, yo creo que se equivocó en mi apellido. ¡Uy, wow! ¿O existe? Pero yo creo que es Mónica Correa. ¡Uy, wow! ¡Qué fuerte! Eso no es chévere. Es un chévere. Lo había sacado de decir. Es un poco polémico. Bueno, pero no hay más, señores. Reaccionen, manden vainas. Es que en Colombia bueno, nos ha hecho justicia muchas veces. Muchas veces. Sí, no, contadas las ocasiones. Muchas veces, yo diría que nunca. Sí, exacto. Entonces, contadísimas. Pero ocasiones. Pues en otras situaciones que no sean como ese. Bueno, vamos con música, Emilio. Listo, vamos con. Perdón, vamos con un grupo inglés, Lighthouse Family, con un tema de su álbum Whatever Gets You Through the Day del 2001. Esto se llama Happy. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, Dios mío, que no haya futbolistas, que no. No, tranquilo, espere a ver. Futbolistas, que no haya futbolistas. En un día como hoy. En un día como hoy. Les tengo una noticia, no hay futbolistas. Bueno, vamos. Va a haber un segundito, por favor. Es que se me perdieron. Orlando Rivera, aquí está. Homenajes. Giuseppe Verdi, compositor italiano, es de óperas, 1813, claro. Grandioso. Alberto Giacometti, escultor y pintor suizo. Sus esculturas han llegado a costar ya 200 millones de dólares. Thelonious Monk, vamos con música de Thelonious. De esa hicieron una película. Yo tengo el... Round CD. Midnight, sí. Sí. Oiga, Geoffrey Rush no hizo de Giacometti. Sí. Sí. Un sí. Gran papel. Pero Round, es que usted, para usted, yo, Round Midnight, es ídolo Geoffrey Rush. Round ídolo. Midnight, de hecho, era con Dexter Gordon actuando y lo nominaron al Oscar, a Dexter Gordon, por ese papel. Bueno, y es Vernon Duke, compositor americano, nació en el 3, murió en el 69. No recuerdo su música. Él hizo muchas cosas importantes. Magnífica. Él hizo, de hecho, él es de origen ruso, pero hizo mucha música del Great American Songbook. Hizo Autumn in New York. Hizo, por ejemplo, este Taking a Chance on Love, que es una de las más lindas. I Can't Get Started. Hizo este tema que hizo muy popular el señor Count Basie con su orquesta. Aquí está April in Paris. ¡Qué fastidio! ¡Qué gran final! Estoy desocupado. Gilberto Alzate Avendaño nació en 1900. ¡Hombre, el maestro Alzate Avendaño! Peter Coyote, actor americano. Gran actor, y ti. Janet, cantante española británica. Omar Fierro, actor mexicano. Hombre, claro. Mariana Pajón. Ay, qué orgullo. Qué 1991. Bella. Muy buena. Muy joven, sí, ¿no? Medallista olímpica, imagínese. Claro. No, muy buena también. Deportista. Gran deportista. Claro. Muy buena. O sea, ella nos ha dado medallas olímpicas. Dos de oro. En su, por eso, imagínese. Tremenda. Es excelente dura, deportista. Pero ¿cómo se nota que es una bacana? Completamente. Sí, ya tenemos excelente deportista. Sus problemas de lesiones ya en su última excelente etapa. Excelente deportista. No lo niego nunca. Pero... Ay, hermano, Jules Brinner. De King and I. No me diga. De King and I. Claro. Ruso. ¿Amigo de quién era que decía usted? De mi papá. ¿Cuántos son amigos? Ellos nunca supieron que fueron amigos. Pero, amiguísimos. Bueno, él murió en el 85, en el 20. Christopher Reeve. Mire. Superman. El Superman, el único Superman parapléjico. Pero aún así triunfó. Pero se fue antes. Tuvo una. No. Después hizo escenas de psiquiatra. Nicolás, es que usted no ha visto las otras. No, había una que era con Richard Pryor, ¿no? Él hizo Dresser con Michael Caine. No. Había una Superman que era con Richard Pryor, puede ser. La 3. ¿Cierto? La 4. ¿Y, era con, ¿y quién era el otro no tipo? ¿No tuvo unas escenas en las últimas Superman de psiquiatra, que era un señor sentado, como Ironside? No. Ah, no, es que Ironside eso era... es que él estaba mucho más limitado. El papá de él era Marlon Brando y el malo siempre fue Gene Hackman. Pero en esa primera, ¿o no? Christopher Reeve se cayó de un caballo y quedó cuadrapléjico. Claro, exacto. Y era una parodia, porque ¿cómo podemos tener un Superman cuadrapléjico? ¿Y ahí qué hicieron? ¿Detuvieron un poquito...? Él hizo una película divina con Jane Seymour. Sí. Somewhere in Time. Sí, claro. Que se encuentran en un momento. Pero Christopher era un galán. Lo que pasa es que al final sí estaba muy de mal. No, pues es que imagínese esa vida. Sí. Y a Christopher se le veían las cuerdas en el primer Superman cuando volaba, ¿no? Se le veían los arneses. Bueno, pero voló. Eran otras épocas. Sí. Háganla ustedes. Sí, buena. Háganla en el 78 y saquen los efectos. No, esa es la mejor Superman de todas. Pero, es que eran necesarias las pitas, yo insisto. Hola, pero ¿con quién es? Película sin pitas no es película, hermano. Ve, pues. O usted cree Darío que Argento, el señor ese, pero es que usted ese no señor, el mago este. ¿Cuál? El famoso. Darío Argento. ¿Cuál mago? El David Copperfield. Copperfield siempre le toca del lado en el cine, el teatro en Las Vegas y ve todos los violines. Claro, por supuesto. Puro nylon. Es que acuérdate que es una ilusión, eso nada pasa. Nylon de tres cuartos. ¿Cómo se llama el mago colombiano? El Anchito. José Simón. José. Fabiani. Él quería desaparecer. Monserrate, ¿se acuerda? Monserrate inocentó a varias personas, pero nunca lo pudo desaparecer. Sí. Que estaba esquivo, me dijo. Sí, que Monserrate no se dejó, pero que para la próxima. Que... Dijo, me da pena con ustedes hacerlos venir acá, pero está esquivo. O sea, reunió personas en Monserrate para hacerlo. Unos amigos. ¿Cómo así dice eso? Pero está esquivo. Pero es que uno con quién más hace eso si no es con los amigos. Él hace una prueba con sus amigos. Pero ¿qué pasa? Tiene que ser de confianza. Que ahí está la vaina, hermano. ¿Dónde está Monserrate? No, es que está esquivo hoy. Pero es que yo a veces... ¿Qué pasó con el truco? Ya casi, eso fue hace 30 años. Estoy puliéndolo, No hay uno que hace muchos años que Gustavo se tiró, que iba a volar supuestamente y se tiró de la Torre Eiffel y se mató. ¿Cuál? No, eso es un imbécil, eso no es una persona digna. Yo leí ese cuento, lo voy a buscar ahorita. ¿Cómo es? O sea, el tipo se lanza... Como que hace un traje, como unas alas. Sí. Y el man era como malabar, y de los que pasaban, yo creo que Edith, no sé. Sí, como... Y reunió, pero estoy hablando de prensa. O sea, un amigo cercano. Porque se iba a tirar de la Torre Eiffel para probar su truco de volar. Y se mató. Se tiró y obviamente no voló. Y probó y no repitió. Piso fue a dar un traje. Pero Houdini no se ahogó en su propio líquido. Era un sastre. Sí, si no estoy mal, él está. Lo que pasa es que era escapista, ¿no? Sí, a veces no se la logra. Mira, eso fue el 4 de febrero de 1902. Es que lo metían con las cosas sueltas y un man se equivocó y lo mató. Y le metió falleva. Le metió la falleva y el man antes le decían, métase y diga que está amarrado. Y el viejo ahí tragando agua. Y tragaba agua 5 minutos y salía. Sí. Y en esta, es que el man se equivocó y le puso la chapa. Le metieron dos fallevas. No, una. Con una fallevita ya lo dejaron muerto. Y el tipo se le olvidó darle la llave porque la idea es que el tipo empieza en la manga. Y en la manga saca la llave, pim, pim, y abre y sale. Claro. Pero aquí... Bueno, eso todo me lo acabo de inventar, pero debe ser así. Mira este que no es mentira. Eso fue el 4 de febrero del 12. Sí. Era un austriaco, Franz Reichelt. Era sastre. No, y creía que había inventado un paracaídas. Se tiró de 57 metros de altura. Dos cámaras grabaron su muerte. Uy, pero... No. Te digo que es el rey de los verdes. No, pero ¿qué? Hizo convocatoria, pues, o sea, el video es súper impactante porque es ahí en París, la gente reunida, claro, y él se tira. Horrible, es como, sean testigos de mi suicidio. Qué bárbaro. Bárbaro, qué muchacho ese hombre, qué cosa tan horrible. Horrible, terrible. No, pues... Bueno, pues eso le cuento. De haber ensayado Guadalupe primero, José Simón, no, ¿sabes? Pues, ¿qué? Guadalupe es hoy, más breve. Hoy no hay futbolistas. Sí, no hay uno. Pero me puse a ver, a oír la jugada hoy. No, de verdad, es que... Si quiere podemos hablar del Piripi Osma. No, tranquilo. Tranquilo, que yo me quedé 20 minutos oyendo ese bodrio. ¿Y aprendió? ¿Sí? No, casi rompe el radio. Podemos repetir. No, no, si no, no hubo aprendizaje, yo creo que... Repite la lección. Hay que volver. Repetir. Hombre, Piripi Osma, gran delantero. Ese Cali del 85 con Checho Angulo, efectividad cerrada. Y empezó. Es que a él no hay que darle con, no hay que darle. Bueno, en un día como hoy, una exponente enorme de la chanson française, que es Edith Piaf. De ella se hizo una película muy bella que le dio el Oscar a una mujer muy linda, Marion Cotillard. Claro, sí. Yo pensé que ella cantaba en la película. No, usan las grabaciones originales. Es que son muy antiguas, pero que busque ella, la canción más famosa es La Vie en Rose. Sí, todo el mundo la canta, pero con diferentes letras. La otra es Rean de Rean. Nadie como el vibrato que tenía realmente. La gente dice Gorría, Gorría. Lo que pasa es que uno trata de poner Edith Piaf, pero es que es muy antigua. Es antigua, Edith. Sí, sí, sí. Pero suena bien. No, suena bien. Murió un día como hoy en el 63, y la vamos a recordar. Era, quiero recordar que era muy casquifloja. Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene, de malo? ¿Cómo? Pero es porque su mamá era alcohólica y era prostituta también. Sobre ella se hizo otra. No es un motivo, no puede. No es un motivo, pero fue lo que vio en su casa. Fue lo que vio en su casa. Sobre ella, Claude Lelouch hizo otra película. Edith y Marcel. Edith y Marcel. Pero yo la vi y el man se le mató en un avión. El amor de la vida de ella, que fue Marcel Cerdán, el boxeador. Y bueno, y se buscó otro a los 8 días. Pero pues es que también, ¿qué más hace? Yo haría lo mismo que Edith. Pero era, es que no era muy agraciada y tenía un éxito en la cama muy bravo. Bueno. ¿O usted cree que es que Coco Chanel era muy linda? No, por eso. Pero eran unas... Buena magia. Eran voladoras en el arte. Occipital. O unos trecas importantes. Unos catres bravos, es correcto. Bueno, vamos en honor a Edith Piaf, vamos a recordar este tema en versión de Saz. Aquí está La Vie en Rose. Bueno, me he reído mucho con Nicolás. Sabe que sí me parece que usted a veces le pone ambiente al programa, pero no todas las veces. Salpimentar un poquito el programa. Sí. Pero más pimienta que sal. Sí. Ay, hermanito, hermanito. Es que no le tocaron. Es que sabe que le voy a decir algo que usted le da rabia. ¿Qué? El viernes me puse las pilas, pero los arepazos de la semana fueron facilísimos. O sea, regalados. Ay, no, deja de hablar, deja de inventar qué fáciles no están. Ustedes me dijeron que han estado fáciles, el viernes me lo dijeron. Y fue que el viernes los apreté un poquito porque ya estaban burlando de mucho de esto. Pero de esos fáciles, que en teoría son fáciles, pero pues no, si no tienes la información, pues no la tienes. Nos puso a sumar. ¿Y pero por qué están pais? Es que a fumar y a restar un montón. ¿Pero eran qué, como de actualidad o qué? No, ni idea. No, pues estás apelando a mi memoria, Tony. No, listo, exacto, es como si uno era existir. Sí, no, ni idea. O sea, no me preguntes un solo arepazo la semana pasada, no me acuerdo. No te acuerdas. O sea, la reina Isabel no la tocamos. Bueno. Si te qué descanso, te digo. Sí, uy, qué descanso. Perfecto. No, no, no, pero es que la reina... Uy, no, es que la reina ya me tenía a mí. Estuvo muy bien. Hicimos muy bien, una cobertura PhD. Increíble y yo aprendí mucho y sé de la también reales. De ti. Uy, no, yo sí. No, yo sí me bloqueé esos... Ah, es que yo estaba afuera, yo estaba cerca. Ya me caía gorda. Ya cuando arepazo de la reina Isabel, yo... Donde yo estaba, estaba en la muerte de la reina. Ahí voy, las vainas eran 10 de la mañana, 11 de la mañana, misa 9 de la mañana. Entonces yo ponía BBC y ya, eso es una Biblia. Claro. Eso usted se quedaba ahí, pero horas. Viendo allá. Dice que de pronto iba pasando el carro fúnebre y un silencio acogedor. Los silencios de ese monumento, de esa historia. De ese... Los silencios de las misas. Los silencios del caminar. Qué incomodidad. Qué delicia. Bueno, Max Verstappen. Ah, pensé que Marvin Debia. Emilio, claro, que ese pues era. Pues ayer fue nombrado segunda vez campeón mundial porque ganó el premio de Japón. He quedado muy bien porque hoy envié ese dato a la gente correspondiente. Exacto, le estaban metiendo disque Hamilton, ese man hace 2 años no hace nada. Es que sí. Necesitaba, díganme a alguien muy veloz y me dijeron y me dijeron un poco de gente que es nada que mucho Schumacher, yo sí. Pero cómo hacer veloz, pero cómo hacer veloz, o sea, es que pero se estaban burlando de él o qué. Yo de vainas que... no dicen Christopher Reeve, pues. Sí, les dije, necesito bueno, muy veloz. Terry, pero es que también la gente, como es de irrespetuosa, hombre, el drama ajeno. Bueno, a mí me dio un poquín de risa fluyó. No, sí. A mí. Pero mírenlo, mírenlo. Oh. Ah, bueno, mira los cuentos que echenle al Arepaso y el programa pasado de niños muertos y las carcajas de este par. Ah, pero qué moralina, ¿no? Cuando uno está acá. Es que usted solo. Ay, qué falsedad. ¿Qué tal esas historias? Las carcajas de María Julián. Nos hacía caras. ¿Pero te reíste? Sí, pero no me estaba riendo de la historia. ¿De qué te estaba riendo? De cara, de tu cara. ¿Y de cuál fue la historia? De... ¿El niño que qué? No, una matanza, ¿en dónde fue? No, era un niño. ¿Kia? Un tipo que mató como a 50, como hizo un matón. Ah, lo del jardín infantil, puede ser, lo de... Tailandia. En Tailandia, sí. Y entonces decía Jaime, y le metía, 4. Le metía por un lado y lo sacaba. 26, 22 muchachos, 23. 22 niños. 23, pues ya cayó uno hace poquito. Y él se suicidó y mató a la germu y al hijo. No, se fue, mató a la familia y se suicidó, pero sí. Expliqué que la mitad eran a cuchillo. Y explicaba sí. Cómo fue. Sí, claro, para que no sintieran las balas, era a cuchillo en el hígado. Y era muy silencioso. Muy silencioso. Los niños decían, ah, pero bueno. Y el joven. ¿Con cuántos puntos ganó Verstappen el campeonato mundial ayer? En total. ¿Cuántos puntos hizo en el campeonato mundial de Fórmula 1 este año? Aproximo al más cercanito. Castigo por arriba y por abajo. Peluquero. Se acabó el tiempo. Ni idea. No, ni idea. Me cubrieron más cortico. ¿Cómo son los puntos? Yo no sé, la verdad. Y uno viendo Milan Juventus. Uno viendo Milan Juventus, Gran Premio de Japón. ¿Para qué? Eso es muy temprano. Yo no puedo ver eso. Estoy muy hard. Ay, ay, ay. Esas carnitas son muy aburridas. No, son chéveres. Pero un ratito. Hay unos circuitos que son muy chéveres. Uy, pero esos que Mónaco, empiezan desde el comienzo hasta el final igualito. No, los son emocionantes cuando los hay. Urbanos Mónica Martínez, 120 puntos. Uh-huh. Déjemela aquí en la parte del purgatorio. La de ahí, tranquilo. Orlando 850. Ganó desde la primera carrera. Mónica 1200. No, María Juliana. María Juliana 1250. No, mentira. Pero un minuto es día 100 en cada carrera. Pero esos manes puntuaron, le digo, récord para esta Fórmula 1, récord. No, pues es que era ese ni Schumacher. 235, entonces. Menos uno para Mónica. Sí, para María Juliana. Por abajo. Por abajo. Yo soy la que puse más. 120, pero 120 puso. Y Moni. 1250 y menos uno para María Juliana. Ahí vamos acumulándolas. En las sombras. ¿Y usted? Como un pelotudo, de verdad. Estamos dando. No, en las sombras. No, pero está muy sombreado, papito. Ya un puntico. Sí, ya. Ya un puntico. Correcto. ¿Cuánto hizo Verstappen, oiga? No, es que faltaban tres. ¿Cuántas carreras faltarían? ¿Tres? No, faltan muchos. No vi. Fue Japón, falta, recuerdo que falta Brasil, falta Abu Dhabi, falta. No me acuerdo. Bueno, conclusión de la historia, hermano, para hacérsela fácil. A ver, el número 3, Charles Leclerc, 252 puntos. Número 2, Sergio Pérez. El Checo Pérez. Checo Pérez, me cae como una patada. 253. Y número 1, Max Verstappen, que marcó 366 puntos. Sobrado. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Nicolás tiene menos 33 puntos. Yo creería que hay que darle un punto porque está muy cerca. No, no digas. Mónica tiene que menos. Que ganó Verstappen. Pero menos ese ojo, es que hay que meterle otro punto. 135 puntos de sutura, sí. Mónica, ¿qué? Menos 14. Yo tengo menos 10 y Orlando menos 3. Usted solo tiene un problema, hermano. Pero eso se desbarata. Yo estoy haciendo la media inglesa del fútbol. Gano uno, empato otro. Gano uno, y tú empato ayer otro. Donde estaba, pero vamos a ver a Luis Díaz. Ay, ¿para qué si se va a lesionar hoy? Y preciso. Ay, pobrecito. Ay, sí, terrible. Despegamos, por favor. Hasta diciembre. No. ¿O sea, Catacho? Sí, que, no, pues es que como Colombia no va. Colombia no va. No importa. Bueno, Emilio. Bueno, no se debarra, amigo de alguien, ¿no? Aunque podía ir de turismo. Claro. Pero puede ir. Sí, puede ir. Como espectador. Emilio, por favor. Puede ir. Claro. Vamos con un tema de Adele, un tema del disco más reciente de Adele, 30. Plata tiene. Y esto se llama Oh My God. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, les cuento que... Este sí que es un caso extraño, porque hicieron el acuerdo a la mayor indemnización de la historia por negligencia médica. Wow. Esto fue en España, y después de una mala praxis médica a una niña, la dejaron en estado vegetativo por cuenta de una pésima praxis médica. O sea, hicieron toda la investigación del proceso de cocido y qué errores se habían cometido en el Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas. Bueno, pues la niña quedó con un 97% de minusvalía, con un daño cerebral anóxico, postrada en una cama, no tiene capacidad para toser, para comer, para nada. Después de, porque los papás realmente no buscaban un resarcimiento económico, pero sí querían un castigo. Pero sí querían averiguar qué había pasado, pues claro. Saber en realidad cuál había sido la razón en el fondo de la muerte de la niña. Hubo toda suerte de negligencias en los controles previos y post de una dolencia que tuvo la niña. Uh-huh. Y finalmente la justicia española determinó que a los padres se les tiene que pagar 5,2 millones de euros por los daños que y los perjuicios pues que sufrió su hija, pero ellos, y con mucha razón, dicen a nosotros... Que nos importa la plata. Que nos importan los 5 millones de euros. No nos importa nada, porque nada nos va a devolver a nuestra hija, pero digamos que se hizo justicia, si se quiere, en un caso que fue extremadamente mediático en España, y fue aquella mala praxis a una niña que terminó, por supuesto... en estado vegetativo, y que la justicia determinó una indemnización millonaria para sus padres. Bueno, ¿ustedes qué saben? Bueno, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Hablando de TikTok, pues TikTok ha sido una aplicación revolucionaria en términos de redes sociales, porque es una aplicación que muy rápido creció muchísimo, que tiene una masa crítica inmensa de usuarios, y por esta misma razón se ha vuelto casi que un caldo de cultivo de estafas. Oye, ¿tú le has vuelto a jalar al TikTok o no? Nunca en la vida, ¿tú? Sabes que le he perdido un poquito como el... Porque tú abriste una cuenta y estaba subiendo contenido. Pero no, le tengo que retomar, Es que es difícil. Sí, no, es que no hay tiempo. Exacto, no, sobre todo es que uno tiene cada red social... Merece mucho tiempo. Una producción importante. Claro, ver y para subir también, para uno generar contenido. Bueno, pues salió un estudio con 5 estafas, digamos, clásicas que se ven en TikTok. Para las personas que usan mucho esta red social, estén pendientes. Ajá. La primera son estafas con criptomonedas. Sí. Que son personas, que esto se está viendo pues en todas las redes sociales, sí, en realidad. Bastante recurrente. Antes de dar cualquier clic o avanzar, es importante asegurarse de que sea una cuenta confiable. ¿Por qué? Porque hay mensajes con phishing en TikTok. Entonces están mandando muchos mensajes con un link. Que es suplantación bancaria. Que lo que hace básicamente es, al darle clic a un link, ellos pueden ingresar a tu celular o a tu dispositivo. Sí, es una suplantación bancaria donde tú puedes meter tus claves el y control es de la una cuenta. Página que es distinta a la del banco. Y te pueden y puede ser phishing también, no solamente con el banco, sino controlar tu cuenta de TikTok, también, o sea, robártela. Exacto. Cuentas de bots, es decir, de robots, de bots en TikTok, que son bots programados con la intención de hacerles creer que se están comunicando con una persona real, y bueno, todo tipo de estafas que conocemos de ese de esa índole, sí. Falsas aplicaciones promocionadas en TikTok, también para robar información, y falsas celebridades. Cuentas que intentan hacerse pasar por celebridades reales, lo que hacen es duplicar el contenido exacto de la cuenta del famoso. O sea, todo el contenido volver un espejo. Y en el momento en que ya, digamos, logren tener muchos seguidores, pues empezar a promocionar las estafas anteriores, como las de las criptomonedas. Bravo eso. Moni, ¿tienes un yo sé quién sabe? Sí, pues yo les había hablado la semana anterior de todas esas burradas que estaba haciendo Kanye West, ¿no? Bueno. Salir con una camiseta donde dice que las vidas blancas importan, y haciendo como un poco de sarcasmo al Black Lives Matter. Pues bueno, Twitter e Instagram le restringieron la cuenta. Ay, no, porque estaba mandando mensajes antisemitas. Y esto fue porque estaba lanzándose contra la comunidad judía. Él llevaba 2 años fuera de Twitter, pero empezó a tuitear y arrancó solo para eso. Sí, exacto. Entonces, pues empezado. Bueno, claro, entonces en el tweet que eliminó el Twitter por las normas de la plataforma, él estaba amenazando a los judíos y señalaba: habéis estado jugando conmigo e intentando excluir a cualquier que se opone a vuestra agenda. Entonces, bueno, él, y eso y muchas más cosas. Él tiene problemas, sí, muy ese fuertes. Tipo es bien raro. Y aunque produce música constantemente, este año ha hecho 30, 32 canciones y está involucrado con muchos buenos artistas de la industria, pues también él tiene algunos problemas psicológicos que por supuesto han sido diagnosticados y han sido comprobados. Y pues bueno, él realmente ahora está como baneado de todas las redes. Le pasa un poco lo que le pasa a Trump, que a veces por hablar de más... Tenían aspiraciones similares, ¿no? Pues ese es un cretino. Total. Lo es. Las frases, hay una. ¿Leíste las frases? Leí una. ¿Cuál es la tuya? Leí la de habéis estado jugando conmigo e intentando excluir a cualquier que se opone a vuestra agenda. No, esta dice Dead Country on Jewish People. Dead Country es una lectura de una condición militar que se utiliza para matar a la gente. Dead Country. Mm-hmm. Y esa dijo a la gente judía: muerte con three, dead country on Jewish people. El problema es que ya le saltaron un poco judíos violentos. Pero pues claro. ¿Les digo algunos? Sí. A ver. Sarah Silverman. Uy. Jamie Lee Curtis, 63 años. Ah, Jamie Lee Curtis, sí. Ella dice: el día más puro del judaísmo fue la semana pasada y las palabras importan. No puedes amenazar a los judíos, porque eso terminó la primera vez en un genocidio. Tus palabras hieren e incitan a la violencia. Tú eres un padre. ¡Detente! Pero bueno, tranquilo. Silverman dice: amenazó a los judíos ayer en Twitter y no es cualquier cosa, porque el odio a los judíos, el silencio es muy ruidoso el que tú tienes. Te hacía una lista muy grande, mucha gente, y es que en Estados Unidos todo el mundo es judío. Sí. Y todo el mundo del entretenimiento es judío. Seinfeld, claro. Por ejemplo. Natalie Portman. Steven Spielberg. Sí. Mira tú. Todos. Sí, son todos. Son todos. ¿Ya te viste el capítulo donde él se va a ver la lista de Schindler? Mírate. ¿Quién? Seinfeld. Ya, me la terminé. Seinfeld. Me la terminé la semana pasada, la serie. Sí. ¿Y donde no lleva a ver en Seinfeld? Sí. La lista de Schindler. Sí, claro. Bueno, y sigo. También está la Asociación de Judíos. Está también otras, por ejemplo, la señorita Alexandria Ocasio-Cortez, que es senadora republicana. Y dice: no hay cuarto en este país para este mundo antisemita. Y le recuerdan que usó dos palabras, muerte y judíos, en la misma frase. Muy bien. Y le recuerdan que mataron a 6 millones de judíos, 2 de cada 3 de los judíos de Europa. O sea, dejaron un tercio. Por eso. Recuerdo a mi padre. Mucho, ¿sabes? Pero mucho. Bueno, hombre. Vamos a continuar ahora con un gran guitarrista de jazz, Chet Atkins, y un tema de su álbum Sales del 87. Esto se llama On a Roll. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No. Cada cual define si es arriba o abajo. Vale, ¿no? Perfecto. Para mí, arriba. Sí. Después de esto que denunció el gran maestro Carlsen de Noruega, de Neyman el americano, que usó bolas anales para recibir información, pues me puse a leer porque a mí me gusta mucho el tema del ajedrez. Y encontré 3 casos famosos de engaños en el ajedrez. En el primero sale una foto de Anatoly Karpov y Kasparov y ponen Fischer y Spassky. Entonces yo ahí mismo me emociono porque son unos errores que no pueden cometer. Sí. Aquí lo tengo, ahorita le paso la. Durante la Guerra Fría, la batalla soviética y americana se trasladó al tablero entre Bobby Fischer y Boris Spassky, conocido como el match del siglo en Reykjavik. Marcado por la controversia, desde el lado soviético insinuaron que Bobby utilizaba dispositivos electrónicos y químicos para desestabilizar a su rival y hubo redada policial. Fischer, por otra parte, afirmaba que un mentalista ruso en el público lo distraía premeditadamente. ¡Qué ídolos! Los de arriba. Este es entre Topalov y Kramnik. En 2006, el manager del búlgaro Veselin Topalov, Silvio Danilov, acusó a Vladimir Kramnik de recibir ayuda externa en sus continuos viajes al baño. Va un promedio de 50 veces por partido. No, puedes ir por partida 50 veces al baño. O él estaba mal de la uretra. No, no compita, retírate. No, no, no, él puede jugar desde el baño. Entonces, alegaron, nunca se pudo probar la trampa. Igor Rausi, otro gran maestro, fue suspendido en el 19 por 6 años por ser sorprendido buscando jugadas en un teléfono que había escondido en un baño. No. ¿What? Ídolo. No, no, no, no. Dígame, ídolos, los de arriba. Sí, los de arriba son buenas. Pero el que más me gusta es el mentalista. Es que no me imagino el tipo sí, entre total, el público. ¿Te imaginas? Mírame a los ojos, así, haciéndolo perder la concentración. Es buenísimo. El auricular en la oreja fue un método empleado por John Van Neumann en el Open de Filadelfia en el 93. Tenía conexión con una sala contigua donde un cómplice con acceso a un ordenador le soplaba los movimientos. El plan no fue perfecto. Sus errores de principiante contrastaban con sus geniales ataques. Despertó sospechas. Cuando lo interrogaron, el joven genio no dominaba ni siquiera las reglas del ajedrez. Eso es lo que creías que nosotros hacíamos. Exacto. El auricular. Claro, ¿ustedes qué mentalista tienen? ¿Qué mentalista están? Yo tengo un mentalista aquí al otro lado. Me encantaría tener uno, pero no tengo. De mentalista. A mí me da una pena con ustedes, terrible, pero es que estoy convencido. ¿De qué? ¿De que tenemos mentalistas? De que tienen que quitarse los auriculares porque puede haber soplos. Lo hacemos, lo hacemos. ¿Lo viste como yo me los quité y nadie más los quitó? Pero es que yo realmente la que tenía miedo eras tú, que siempre tenías como conectado. Pero Mónica está como la, un auricular que dice a tu celular. Traje la ¿usted tarea, lo no va a revisar Nico? La tarea. Usted los ha aprendido. No, pero espero que él siempre dice, no. Cuidado con las manos de Mónica. Yo ahí. No, pero es que Orlando, primero que se cuide las de él, listo. Bueno, ¿en qué estamos? Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Yo tengo arriba. A ver. Yo tengo arriba de una bloguera norteamericana que descubrió algunas formas que... o algunas, ¿cómo se puede decir? Algunos dibujos que ponían en los camarotes de cruceros de adultos. Esta bloguera, digamos que encontró un código sexual. Hay cruceros para todos los gustos, como sabemos, ¿no? Entonces hay cruceros que están pensados para niños, para familias, para adultos, para solteros. Y esta bloguera, que además tiene una cuenta en TikTok bastante relevante, se fue a uno como a ver qué descubría de nuevo. Y ella es estadounidense. Ella empezó a documentar en sus viajes y a dar consejos sobre qué pasaba en esos cruceros y se dio cuenta que en los camarotes aparecía una piña. Y aparece una piña invertida. Sí, en las noches, después de que terminaban de ir a diferentes lugares, de anclar y tal, aparecía una piña. Pues ella se dio cuenta que las piñas invertidas tenía que ver con aquellas parejas que querían tener relaciones swingers. Entonces, si caminaban por los recámaras, ¿no? Y veía una piña, era porque usted podía entrar. ¿Y por qué una piña? No sé, ese es el símbolo de los cruceros ocultos de las personas que quieren tener intercambios sexuales swingers. Una piña invertida. Así que si usted se va a ver un crucero de adultos y ve una piña, y quiere tener su pareja y ve una piña invertida en uno de los camarotes, quiere decir que ese camarote, esa pareja, quiere tener relaciones sexuales con usted y de pronto hacer orgías, pero también, por supuesto, hacer intercambios de parejas. Bueno, el tema del día, Nicolás. Bien. ¿Cuándo dijiste se ha hecho justicia? Se hizo justicia el día en que los dos fulanos de la mesa estaban cabizbajos. Oye, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Por qué? Será justicia el día que Orlando gane el arepaso, pero para que pase eso primero tiene que volver a nacer. Y nacer príncipe, además. No, no, hombre, tranquilo, 5-4. Terrescribiente. Quiero compartir este dato. A ver. El director del Red Bull es Christian Horner, donde ganó Verstappen, esposo de Gary Halliwell, Emilio. Ay, ese man, claro. Sí, eso es cierto. Se hizo justicia con el gol al minuto 85 de Millonarios, quitándole el campeonato a Santa Fe. Oiga, pero qué bonito. No, pero no le estaba quitando el campeonato, iban empatados en ese momento. Pero qué bonito lo que pasó en ese 3-2. Lo tengo presente, pero como en 10 minuticos nos organizaron al equipo, ¿no? ¿Cuál? El jueves. El jueves. No, es que yo solamente me acuerdo del clásico, de ese que es el importante, el que gana un título. Orlando, ¿su opinión? Este. No importa, está bien. ¿Su opinión? Eso. No, nada, nada. Paso, paso. Eso no hay que desgastarse. ¿Contra quién es que juega hoy Santa Fe, Orly? No hay que desgastarse. No, yo no sé porque no es mi... O sea, ¿para qué me pregunta pendejadas? Si ya lo he dicho claramente, oficialmente. Son pendejadas. Oye, lo que ¿con me está quién juega Santa Fe no esta sé, noche? No ¿sabes sé, la me titular? Interesa. Gracias, señor. Siga con ¿sabes su a qué hora juega? Siga con su equipito perdedor. Juega a las 7:45. Ahí lo dejo. ¿Contra permiso, quién, María Juliana? Alianza Petrolera. Muy bien. Gracias, María Juliana. Con gusto. No, pero es que acuérdense que cuando no está... A darle palo, y cuando esta es una lamedera. No, eso es una lambonería con este man viejo. Perro que ladra no muerde. No, ustedes apenas no está y dele y dale. Cuando llegan. No, pero ahorita peleé, sino que no me. ¿Qué tal? No, ahorita peleé, yo no estaba de acuerdo con ese punto que le diste. Cuando vi al Foyalle griego botar un penalti, qué fresquito, se me hizo justicia, hermanito. Bueno, pero hizo pase gol. Ese no cobra ni una herencia. Es que alegría que esté incompleto. Se siente el vacío cuando falta uno de los originales, en especial Jaime. 0-1. Ah, y o Nico. 5-8. Bueno. O sea, nosotros no hacemos falta, listo. Dios me los colme de bendiciones a todos y todas, se les estima. Pero no, ustedes no hacen falta. Sí, no hacemos falta, listo. ¿Quién fue esa? ¿Ese? Este señor se llama No Me Corte, Julito. Listo. ¿Qué nombre metió? Se hizo okay. Justicia el día no que me choqué en un automóvil por estar viendo en el trasero una transeúnte que estaba tronando. Uy, es mucho salvaje, 5-7. Hoy cumple años el ídolo de Nico, David Lee Roth. Muy sí. Nico, hoy ya usted estaría haciendo falta a Atenas. Los días pasados ya son del pasado. Pero yo es justo que haya regresado. Hombre, pero gracias. Nadie lo preguntó, Orlando. Sí, pues la semana pasada nadie decía nada. En absoluto. Nadie, o sea, eso, nada, hermanito, como dice el dicho, rey muerto, rey puesto, papito. Eso no hay que preocuparse mucho. ¿Contra quién es que juega Santa Fe, Orly? Buenas noches, no creo decir eso porque en mi época escolar un incidente tuvo que pedir disculpas a sabiendas de que no fue el que cometió el error. Todo para que los otros confabulados salvaran el año. Pero bueno, cosas que pasan. Postdata, no perdí el año. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. ¿Qué es lo que está viendo ahí, hermanito? 0-1. Mirar esa vaina tan mala. No, hombre, tranquilo, ganó el Medellín hoy de visitante, la Unión Magdalena. No, qué machera de vaina. Cuarto en la tabla quedó el Medellín. No, qué mierda. Y Unión se descolgó. No me digas esa vaina. Desinfló. Sí. No me cuentes. Pero creo que se salvan del descenso. Creo que ¿sí? alcanzan. Sí. Bueno, en segundos vamos con nuestra sección de sexo. Hoy vamos a intentar. Vamos a ver cómo. ¡A la mía! Cambiaron muchas Dile cosas. Dile música. Vamos con un éxito del año 2002 por el rapero Nelly. Y por Kelly Rowland, una canción que fue número uno en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Aquí está Dilema. ¿Cómo te luces cuando lo meneas? ¿Cuánto quisiera hacerte el amor? Enséñame lo que sabes. En Los Originales, la profe de sexo. Una sección autodidacta y de mucha, mucha experiencia. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Un análisis profundo del abecedario sexual, de la A a la C, y una que otra letra más. Improvisamos una profesora, María Juliana, por favor. Mónica, mañana arranca. Bueno, salió un artículo que habla de las preferencias sexuales más raras de algunos famosos. Es una lista larga. A ver. Pero las más impactantes, o las más, digamos, raras, son las de Angelina Jolie y las de Rihanna. Angelina Jolie dice que tiene una fascinación especial por cortar con cuchillos a su pareja y ver su sangre mientras está en la cama con ella. ¿Cómo? Y dijo en una entrevista a la revista, ok, empecé a tener sexo con mi novio a los 14 años y la verdad es que el sexo no era suficiente. Yo no era una niña y para querer sentirme más cerca de mi novio agarré un cuchillo y lo corté. Él me cortó. Tuvimos un intercambio de algo y estábamos cubiertos de sangre. Mi corazón estaba acelerado. O sea, dice. La confundió con Kardashian. Severas ñangas, ¿no? Uy, ¿qué les sí, pasa? La confundió con. Sí, tenía bolsita Ziploc ahí. Pues mira que dice que cuando. Y no tira las partes más débiles. Ah, pensé que no. No lanza las partes más débiles. Sí. Ah, bueno, no, ¿qué parte corta del cuerpo? Sí, digamos que coge. Le gusta ver la morrillo, sangre. Muslo. Pero, morrillo. Muslo. Morrillo, costillar. Escrotum. También. Digamos, génovas. Exacto. Tiene ahí, bueno, y Brad Pitt, que ¿por qué se separó? No, pues con cuchillo. Y Brad Pitt, no. Pues con esas chocosuelas todas rotas ya el viejo de... Bueno. Tiene una fascinación con la sangre. De hecho, dice que cuando estuvo casada con Billy Bob Thornton, entre los del 2000 y 2003, llevaban unos viales con sangre del otro. Ella con sangre de él, él con sangre de ella. Hay unas muy normales, pero hay otra que a es ver, la ¿qué de... es para ti normal? No, pues, digamos, no tan grave, no tan... Es que la sangre me parece un poquito como miedoso. Es que de dos, es que ahorita... No, pero pues es que hay unas normales, a mí solo me parece muy Rihanna. Raro. ¿Qué hace Rihanna? Rihanna confesó que es sadomasoquista. No, que cuando le gusta tener relaciones... Hace Nicolás a mí todos los días. ¿Ah, sí? Aquí en el trabajo. Ah, bueno. Que le encanta que la amarren y que le peguen con látigos, que le gusta sentir que es la chica de alguien, dijo. No, pero es que a ese le nota. Eso es. Eso era todo. Ah, pues sí, eso era quedo todo. Quedo con lo de la piña de Moni. Qué pena, pues, pero yo sí... Me parece mejor lo de la piña. Vamos a ver cómo avanzamos con esta sección. Y le vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con este tema que, bueno, es un clásico de la música brasileña, un clásico de Javan, de su álbum Seducir del 81. Aquí está Faltando un Pedazo. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Extensa entrevista con el presidente de Fenalco y además es el presidente gremial de más del 90% de las empresas que producen ese Producto Interno Bruto. Y eso lo hizo con María Isabel Rueda en El Tiempo. Me ver que leyeron todos completas la entrevista. Sí, claro. ¿Cuántos tenderos hay en Colombia? No es más. Un tendero es lo más preciado, una tienda atendida por su propietario. Exacto. Él conoce a los dueños. Generalmente es el que suma, resta, trae los recursos, vende. Doña Fabiola. Bueno, se acabó la música. ¿Cuántos tenderos hay en Colombia aproximadamente? Nicolás. Sí, Nicolás. Sí. Su respuesta. Sí, ya. Ya llegó. ¿Dónde está? Púchale. ¡Ay, qué pesar! No, tampoco. Ay. Pues que tampoco. Chapo. Si está aquí. Pero que no se distrae. Un minutico, no, si la mandó a tiempo, le escriben el papel. No, tampoco se pongan así. Ya, aquí está la respuesta. ¿La puede escribir en un papel? Consentido. Sí, claro. No, es que no, porque está aquí. Pero si le hemos hecho dos veces la misma actividad, le hemos hecho a papel. Pero nunca he criticado a nadie porque la mande por teléfono. Es la primera vez que pasa. Y si alguien le pasó... Pero... ¿No te y no voy a criticar eso? De pronto mi siempre cifra... Siempre cuanto yo esté presente. De pronto mi cifra puede ser mala, ¿no? Ah, no. No, pues se sí les olvide. No, es que no la puede cambiar, Nicolás. Es la que está ahí. Hoy fue la que yo puse en el teléfono. Mala no es. Es pésima. Sí, exacto. Bueno, este va para el purgatorio, Nicolás. Ahí está. Mónica, 160 mil, Nicolás, purgatorio. Mónica, 800 mil. Purgatorio, es que esa ligadera lleva a todo el mundo al purgatorio. María Juliana, 2 millones. Esto es en... Eso ya es el infierno. Y Orlando, 1.800.000. ¿Muchos? Bueno, me toca peluquear por arriba y por abajo. Sí, pensaría, claro. Entonces, 160 mil, Nicolás, le quitamos un punto. ¿Todos felices? Sí, digan sí. Digan sí. Sí. Era 2 millones. Justamente ahí el tema del día con Nicolás. Se hizo justicia. La correccional. Se hizo justicia. La respuesta correcta, 450 mil. Poquitos. ¿Cómo queda el arepaso? Nicolás tiene menos 34 puntos, Mónica tiene menos 14, yo tengo menos 11 y Orlando tiene menos 3. ¿Y tú menos 11 ya? Usted fresco, hermano. Ah, yo voy tranquilo. Fresco. Bueno, ¿Quién ganó el Twitter de hoy? Ah, bueno, el Twitter de hoy. Fue muy flojo hoy. Sí, no hubo tantos. Más bien flojón. Y el Twitter de hoy fue, perdón, el tema del día de hoy fue cuando dijiste se ha hecho justicia. Y el ganador fue Jorge Botero Luján, que dijo, cuando Freddy Rincón hace el gol del 1-1 contra Alemania en el Mundial de Italia 90. 7:48, si usted lo dice, maestro. Los espero en El Sabor de la Noche, desde las 8 con música. Mientras tanto, nos despedimos por ahí en Los Originales con Michael Bublé y esto que se llama Haven't Met You Yet.